Sí, la mayoría de estos infractores han cometido la infracción de riñas y peleas, exceso de bebidas alcohólicas, que son por esas infracciones han cometido excesos en bebidas alcohólicas, riñas y peleas. Entonces, esas situaciones hemos logrado controlar y hemos logrado arrestar a esta gente. ¿Solamente ellos cinco fueron más? 8 personas son las personas que han cometido esos excesos. Bien. Gracias a Dios no hay mucha gente. ¿Por qué? Porque la policía boliviana se ha dado la tarea de realizar trabajos de patrullaje en toda la ciudadanía y pues estamos viendo que ha ido bajando el índice de esas infracciones a lo del año pasado. Las infracciones son diferentes uno de los otros, ¿no? Sí, la mayoría son infracciones. Algunos son riñas y peleas, otros excesos de alcohol, otros riñas y peleas con borrachera y todas las situaciones.